Nos vamos a ir a conversar con Victoria Sorraquín. Victoria es fundadora y directora ejecutiva de Educere, que es Docentes para un Mañana, porque venimos de unas jornadas muy importantes que tuvieron lugar la semana pasada, el 13 y 14 de febrero, en Tandil. Y bueno, vamos a conversar un poquito. Saben, incluso hoy han comenzado, con el pie izquierdo el tema docente en materia salarial, porque no hubo acuerdo, van a un cuarto intermedio, era obvio, medio obvio, pero incluso una vez más las clases están en peligro. Obviamente lo de Educere es una más profundo, no vamos a hablar con Victoria del tema salarial, sino que le vamos a preguntar un poco cuál es el propósito. Victoria, ¿cómo estás? Carlos Mira, acá en Radio El Mundo. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, muchas gracias por llamarnos. No, al contrario. Bueno, contanos un poquito lo que se proponen desde la Fundación y cómo fueron las jornadas estas que tuvieron lugar en Tandil. Bueno, nosotros hacemos actualización docente en escuelas públicas. Lo que hacemos es llevar programas a escuelas o distritos, en principio en la provincia de Buenos Aires. Nuestra oficina está en Tandil, pero vamos a muchos distritos de la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué programas de actualización, por de pronto, y no de capacitación? Porque, bueno, nosotros pensamos que los docentes sí están capacitados, pero nos falta actualizarnos. Tenemos que estar permanentemente actualizándonos, como se actualiza un médico, como se actualizan todas las profesiones. Y hace 15 años que, convencidos de que si el maestro mejora su capacidad docente, toda la escuela mejora y todos los alumnos aprenden mejor, empezamos en este caminito. Hacemos todos los años unos 30 programas en distintas escuelas y en distintos distritos, y una vez por año hacemos estas, las llamamos jornadas de inmersión para equipos directivos, en donde buscamos de vuelta un donante, porque todo lo que hacemos es gratuito, buscamos una empresa que patrocine las jornadas. Los equipos directivos vienen durante 2 días a Tandil, duermen, fuimos, más o menos éramos 90 en estas jornadas que pasaron, y trabajamos un tema. Este año fue la jornada llamada Viaje a la Escuela del Futuro. Tengo acá un resumen, ¿no es cierto?, de parte de lo que hicieron y del propósito, y te voy a leer, que obviamente lo conoces, pero para quienes nos escuchan, una partecita, porque creo que resume bien el objetivo, ¿no? Dice, ¿cómo es posible que tantas empresas que pareciera que solo persiguen resultados económicos, están trabajando en equipo, hayan implementado formatos de trabajo a puertas abiertas, tengan a la comunicación y a la creatividad como pilares fundamentales, mientras que en las escuelas, que son esencialmente el sitio en el que formamos seres humanos, sigamos trabajando a puertas cerradas, sin relacionarnos entre pares, sin trabajo en equipo y sin comunicación efectiva? Sí, es la gran pregunta que, bueno, intentamos trabajar y respondernos durante estos 2 días. ¿Y a qué conclusión llegaron, Victoria? No, llegamos a la conclusión de que sí, de que efectivamente los docentes y supervisores y directivos que estaban presentes entendieron que había que trabajar en equipo, que el sistema es un sistema totalmente piramidal. Y esto que han hecho las empresas es lo que la educación tiene que hacer, y en forma urgente. Muchas escuelas lo hacen sin que el sistema los apoye, lo hacen naturalmente, pero eso hay que trabajarlo. Te digo que fue emocionante ver en estos 2 días supervisores que fueron cambiando de opinión a lo largo de los 2 días de trabajo con sus directivos, y terminaron pensando el lunes, cuando vayamos a trabajar, vamos a cambiar nuestra forma de trabajar, vamos a trabajar en mesas con nuestros directores, vamos a trabajar sobre las necesidades, vamos a impulsar en las escuelas momentos de puertas abiertas, momentos de que los alumnos empiecen a trabajar mucho más en equipo. La verdad es que nos dimos cuenta que se puede, que hay mucho miedo en el sistema, pero se puede. Lo que pasa es que también hay que contar con las herramientas. ¿Y por qué? ¿Miedo por qué? Porque, bueno, a ver, miedo por qué. Nosotros tenemos un sistema educativo en la Argentina, como en muchísimos países, que ha sido exitosísimo, porque si vos pensás la historia de la educación argentina, nosotros tuvimos educación primaria que con un alto grado de efectividad y con una educación primaria que logró cubrir hasta en los últimos rincones de nuestra patria la formación de personas, pero después nos quedamos en el tiempo, después no hemos logrado que lo mismo ocurra con la secundaria, no hemos logrado que lo mismo ocurra incluso con el nivel inicial, que estamos teniendo tantos problemas en lograr que haya más jardines. Así que, ¿pero por qué nos pasó eso? O sea, lo bueno que tenía nuestro sistema para poder llegar a todos esos rincones era un sistema verticalista. Vos largabas una orden desde el punto más alto del sistema y llegaba hasta el último lugarcito de La Quiaca, hasta el último lugarcito de Tierra del Fuego, hasta el último lugarcito de Villarino en la provincia de Buenos Aires. Eso, digamos, es buenísimo. Eso que es buenísimo, porque logramos que esas buenas órdenes lleguen a todos lados. Por otro lado, si querés, nos fuimos como quedando en el tiempo y hace que muchas veces los docentes no se animen a romper con una estructura, a romper porque tienen una situación distinta en su escuela, por miedo a que le voy a preguntar a la supervisora. La supervisora capaz que está a 300 kilómetros de donde ese docente está. Y sabés el tiempo que pasa hasta que logran preguntarle a la supervisora. Entonces, digamos, esto que es anecdótico, porque no es que siempre ocurra, y te digo que está lleno de supervisores que trabajan excelentemente y directores que trabajan excelentemente, también es cierto que nos ha hecho como muy quedados en nuestras decisiones, en atender a lo que les pasa a nuestros alumnos en todos los días, y no nos animamos a romper con esas estructuras. Necesitamos, entonces, ¿qué hacen los que han logrado cambios? ¿Sabés qué hacen? Trabajan en red. Los sistemas educativos que están arrojando buenísimos resultados, cuando uno los va a estudiar, se da cuenta que el nivel horizontal, escuela con escuela, director con director, supervisor con supervisor, tienen excelente trabajo en red. Y así se van animando porque van viendo, mira, el problema que tiene la escuela de acá a 30 cuadras es el mismo que tengo yo, vamos a trabajar juntos, y así empiezan a resolver los problemas, incluso a llevarle los problemas resueltos a la supervisión. Victoria, bueno, ojalá puedan seguir adelante con esto. Lo hacen a nivel de escuelas públicas, me dijiste, ¿no? Esto lo hacemos exclusivamente a nivel de escuelas públicas. Una cosa muy interesante que también hacemos es que, como nosotros somos un organismo de la sociedad civil, ¿no? Una ONG, nosotros le pedimos fondos ¿a quiénes? A empresas, patrocinantes, individuos, familias que quieran colaborar. ¿Con qué? Con que los docentes reciban la formación más actualizada posible. Cuando hacemos eso, le estamos diciendo a la sociedad, mira, lo más precioso que tiene un país, lo más preciado que tiene un país, son sus niños. Los niños, ¿quiénes les están pasando la antorcha de la cultura? Los maestros. ¿No te parece importante que nuestros maestros tengan el máximo apoyo, la mejor formación posible y no la peor? No podemos tener a nuestros maestros relegados en formación. Tenemos que tener a nuestros maestros pudiendo recibir la mejor formación. Porque además te digo, en cada escuela hay titanes que por ahí han estado abandonados, ya sea por nosotros, por el sistema, por el pueblo, y sin embargo hacen maravillas. Así que con muy poquito que los apoyemos, que los ayudemos, les acerquemos la mejor formación posible, la escuela tiene la gran posibilidad de cambiar. Y la verdad es que somos chiquititos, pero hemos tenido grandes resultados, grandes cambios, personas que se acercan a hacer posibles estos programas, y vemos que se empieza a armar este triángulo de los docentes sintiendo que la sociedad civil los apoya, pero a su vez sintiéndose más responsable, porque cuando la sociedad te apoya sos más responsable. Y la sociedad entendiendo que no podemos dejar a los maestros solos y colgarles a sus espaldas la mayor responsabilidad que tenemos. Victoria, te agradecemos mucho este contacto con nosotros y te mandamos un beso. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamar, y cualquiera que nos esté escuchando, apoyemos a nuestros maestros, que tienen en sus manos lo más preciado que tenemos. Un maestro enseñando bien hace milagros. Así es. Un beso de vuelta para vos, Victoria. Gracias, buenas noches. Era Victoria Sorraquín, fundadora y directora ejecutiva de Ducere, Docentes por un Mañana, que acaban de tener sus jornadas de inmersión en Tandil.